Cuando las acciones del hombre son manejadas por el deseo de la carne, la mente muere. Adéntrese en la más espeluznante historia de terror, donde sus protagonistas son las víctimas de un pacto con los dioses. Los dioses de Amadín Tussaud. Dicen que cuando los niños traviesos están en silencio por mucho tiempo, es porque algo muy malo están haciendo. Edith, ¿qué estás haciendo? Pero ella no respondió. Axel estaba desempacando algunos adornos de vidrio y cerámica de Maía y poniéndolos sobre el estante, pero al no ver a Edith por ningún lado, dejó de hacerlo y buscó con la mirada hacia las proximidades de la casa que estaban dentro de su campo visual. Nuevamente no vio a nadie. Maía, ¿Edith está contigo? ¿Edith? No, pensé que estaba contigo. Ahora que me lo dices, no la he escuchado desde que comenzamos a ordenar esto último. Dirigió su mirada al porche. Sobre los tablones fríos de madera, había unas hojas de otoño coladas sobre la alfombra en la puerta principal. Pero Edith no estaba allí. Hacía 3 días que se habían mudado y ese había sido el lugar que había elegido para jugar a tomar el té con sus 2 peluches grandes. Mi amor, ¿estás allí? Caminó hasta allí, pero no la vio. El frente era grande. Entre el porche y la verja había un gran cuadrado verde en el que florecían tristemente pequeñas florecitas de color amarillo apagado, 7 higueras medianas y un enorme sauce llorón que en conjunto le daban a la casa un toque tétrico y melancólico. En el sauce colgaba una hamaca hecha con 2 cuerdas sucias y una madera gruesa e hinchada por la humedad. Edith se había amacado varias veces allí, pero en ese momento los ojos de su madre solo percibían un columpio vacío y estático como un recuerdo congelado. ¿No la ves, cariño? No, no está aquí. ¡Edith! Axel logró escuchar un tímido murmullo que venía desde una de las habitaciones. Dio media vuelta y se dirigió hasta allí. Al verlo, Maía lo siguió. Edith, ¿acaso no te dije que no vayas a esa habitación? Guarda silencio, te va a escuchar. Aunque Edith había desobedecido, ella parecía estar bien. Estaba sentada a los pies de la cama de 2 plazas sobre el piso polvoriento y rechinante. Frente a ella había un cuadrado de terciopelo color rojo y finalmente sobre este yacía sentada una vieja y macabra muñeca. Axel entró a la habitación junto con Maía, que acababa de llegar al lugar. Niña, ¿qué estás haciendo? ¿No escuchas que te estamos llamando? Te dijimos que no entres aquí. Estas cosas son de la antigua dueña del lugar. Era la segunda vez que lo hacían y no dudaban en tirar a la basura todos los muebles de la señora Amadín Tussaud, quien hacía ya 10 años se había suicidado precisamente en esa habitación por razones desconocidas. Lo siento, es que estoy jugando con mi nueva amiga, Maddie. Edith, ¿de dónde la has sacado? La encontré en esta caja. La abrí y estaba ella, sonriendo alegre de haber encontrado una nueva amiga. Me ha contado muchas cosas y ahora es mi mejor amiga. ¿Qué te ha contado? ¿Es parlanchina? No lo creo, mira lo que es. Probablemente tiene más de 50 años. La muñeca estaba muy bien cuidada, pero por la supuesta antigüedad que mostraba su apariencia, lucía espeluznante. Tenía décadas dibujadas en su rostro de goma dura. Tenía una mirada penetrante y profunda. Su pelo, de color castaño oscuro que le caía hasta la cintura y que podía estar reluciente si las cortinas pesadas de color gris no hubieran impedido la entrada de los opacos rayos del sol de otoño en la habitación, llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color lino, sobrecargado con tul y armado con seda y organza descolorida, acompañado con 2 zapatitos negros que desencajaban con todo su vestuario. quedar? No lo sé. Mejor te compro una mañana. Yo quiero Maddy. No quiero una muñeca nueva. Maía apartó la vista de la muñeca y se fijó en su hija. Nunca había reaccionado así en sus 6 años de vida. Está bien, te la puedes quedar, pero no grites así. A mamá y a papá no les gusta que nos grites, ¿de acuerdo? Ella asintió con la cabeza y le arrebató con ligereza la muñeca para retirarse de la habitación. Al irse, Maía se dirigió hacia Axel, todavía pensando en el comportamiento de Edith. ¿Viste cómo me gritó? Eso no es típico en ella. Probablemente sea el estrés por el cambio de casa. Está en pleno crecimiento. No podemos exigirle mucho. Y ahora que estamos hablando del tema, yo también me siento muy estresado y con ganas de... Axel, ahora no. Ya ha pasado más de un año y sigue sin comprenderme. Entiende que no es fácil para mí. ¿No es fácil para ti? Eso fue lo más egoísta que has dicho en los últimos años. ¿Qué se supone que haga yo? ¿Que me masturbe hasta la vejez esperando en vano que mi mujer recobre su libido sexual? De verdad que me impresionas. ¡Yo no pedí esto! Yo tampoco, y espero que lo consideres. Piensa un segundo en mí y verás que tengo razón. Sin palabras, decidieron terminar con la discusión en ese instante. Ambos sabían que Edith había escuchado los gritos y tal como lo había hecho los últimos meses, pero por lo menos se consolaban con su inocencia, que no la dejaba comprender nada de lo que decían. Como si nada, siguieron examinando la habitación de Amadín. A la tarde, todo eso fue tirado a la basura, incluidos los muebles. Ninguno de los dos era supersticioso, ni nada por el estilo, pero pensaban que era correcto apartar todas aquellas cosas relacionadas con la extraña Amadín y sus prácticas diabólicas, pero nunca pensaron la furia que desataría ello. Cuando las acciones del hombre son manejadas por el deseo de la carne, la mente muere. Era justo lo que le había sucedido a Axel, que aprovechando el turno de la noche de Maía en el hospital, llevó a una amiga a su habitación. Edith dormía tranquilamente abrazada a Maddy. Luego durmió sola. Axel pasó de la mano de su amiga Débora, atravesaron el living rápidamente. Subieron las escaleras. Al atravesar el pasillo corto, ingresaron a la habitación. Axel la tomó de la cintura y le besó el cuello. Y luego sus manos enfurecidas apretaron sus senos y luego sus nalgas. La desvistió rápidamente mientras ella le bajaba el cierre de su jean y sacaba su pene erecto. Una acción llevó a la otra y cuando quiso acordar, Axel estaba sobre Débora penetrándola con fuerza, vigor e ira en el piso de la habitación. Los gemidos aminorados retumbaban en las paredes pero no las atravesaban. Después todo terminó y volvió a empezar una vez más. Creyeron que la puerta estaba cerrada, pero en realidad estaba entreabierta y a través de la fina pero agraciada rendija se proyectaba la visión fantasmal de un ojo de plástico tan curioso como diabólico. Maía volvió a las 3 de la mañana. Fue hacia la habitación de su hija para verificar que se encontraba bien. La vio plácidamente dormida. Su rostro perfecto otorgaba ternura a quien lo veía. Fue hasta ella y le dio un beso en la mejilla. La arropó y acomodó a Maddy, quien descansaba sobre su brazo, pero mantenía su cara pícara. Subió las escaleras y vio a Axel dormido en la cama. Por un momento pareció darle la misma ternura que Edith y por primera vez pensó en lo difícil que era su lugar como esposo, padre y hombre de familia. Si hubiese sido otro hombre, seguramente ya me hubiera botado o si hubiera buscado un amante para que le dé el placer que no le pudo dar. Ya todo mejorará, amor. Estoy dispuesta a buscar ayuda médica. El sol comenzó a asomar por el horizonte medio campestre cerca de las 6:30 de la mañana. Corría un viento fuerte, atónito y tormentoso. Maía decidió dejar en la cama a Edith. Se podría enfermar si la llevaba a la escuela con una helada como la que cruzaba sobre ellos. 3 horas más tarde, todos desayunaban cereales y tostadas con mermelada en la mesa del comedor. Edith había protestado para que Maddie se siente a su lado y como su madre no soportaba sus tenaces insistencias, terminó cediendo a la voluntad de su hija. Te recuerdo que no es de buena educación poner muñecos en la mesa. ¡Maddie no es un muñeco! ¡Es mi amiga! ¡Ey! ¡Ya basta, niña! Tu madre ya te ha dicho que no le gusta que le grites de ese modo. Y a mí no me gusta que le hablen así a Maddie. ¿Entendiste? ¡Maldito infiel! Los dos entraron en shock al ver la reacción de Edith. Sus padres habían quedado mudos. No entendían de dónde su hija había sacado tanta agresividad y cómo había aprendido las palabrotas que acababa de decir. ¡Edith! ¿Cómo te atreviste? ¡Te desconozco! Si me pegas, contaré tu secreto, hijo de puta. ¿De qué hablas, Edith? ¿Hay algo que quieras confesarle a tu esposa, Axel? ¿De qué está hablando? ¿Quién te enseñó esas malas palabras? ¡Por Dios! ¿Qué es lo que está pasando? A mí nada, mami. Pregúntale a tu esposa sobre Débora y te lo dirá. Bueno, pensándolo bien y según lo que me dijo Maddie hoy en la mañana, la idea de él era ocultártelo. Entonces te lo diré. Papá trajo una mujer a la casa, más bien una puta. Ya sabes, de esas que cobran por sexo. Su nombre era Débora. La llevó a toda habitación y la cogió 2 veces en el piso. La muy puta gemía como los demonios. ¡Por Dios, Edith! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te está pasando hoy? No te hagas el disimulado. Estoy diciendo la verdad. Mamá, por si no nos crees, Maddie sacó unas fotografías con la cámara. Está arriba de la ladera. Hubo un momento. Maía, confundida, aturdida e indecisa, comenzó a caminar hacia la heladera. La mujer encendió la cámara y desde el comedor se escuchó un grito despavorido y el impacto de sus rodillas en las maderas del piso. Ambos corrieron hacia allí. Axel la abrazó y tomó la cámara. Se le formó un nudo en la garganta. Un tajo, una mejilla cortada, la madera reluciente manchada de sangre, un grito, luego 2, luego 3, ira, miedo. Un arduo trajinar le esperó en el hospital. 14 puntos de sutura desde la unión izquierda de los labios hasta el lado opuesto del lagrimal no se presentaron cargos. ¿Cómo es posible que una niña de 5 años pueda llegar a tal altura para tomar la cámara de fotos? La comunicación matrimonial fue recobrada a la semana y media, pero no eran tan agradables como antes. Axel sentía un profundo arrepentimiento tan intenso que se asemejaba al sentimiento de estarse pudriendo lentamente desde el interior. La única tranquilidad que tenían era que la insólita rebeldía de Edith había desaparecido. Habían sido 2 días muy extraños en los que Edith había mostrado su lado más oscuro. Había insultado, agredido y hablado con un vocabulario tan sucio como un chiquero de chanchos, pero por suerte todo había vuelto a la normalidad, o casi todo. Maía estaba sentada en uno de los sofás nuevos, leyendo un aburrido libro de inteligencia emocional. Axel estaba dando clases en la escuela. En un par de horas llegaría a casa. En eso, Maía escuchó unos pasitos ligeros caminar por el pasillo cercano. Se sobresaltó banalmente al ver que era su hija acercándose a ella. Probablemente se aburrió de dibujar con crayolas en su habitación o de hablarle a una muñeca de goma. Mami, no quiero que duermas más conmigo. ¿Por qué, amor? Recuerda que mamá está enojada con tu papá por lo que ha descubierto sobre él. ¿Lo recuerdas, amor? Nunca hemos conversado sobre eso. Su madre no lo entendió en absoluto. De verdad no lo recordaba o estaba evadiendo el tema. Justamente en el libro que tenía en su mano, hacía unos minutos había leído un párrafo que afirmaba que ciertas veces la mente era selectiva y para bien de la persona a veces suprimía aquellos recuerdos traumáticos para que no nazcan secuelas de ellos. Quizás eso era lo que le ocurría a Edith, pero solo era una de las tantas suposiciones que Maía tenía pendientes por resolver, pero no quería adentrarse, quizás por miedo a enloquecer. Está bien, hija, entonces no hablaremos. Si te molesto en tu dormitorio, entonces no tendré más remedio que irme al que está vacío. ¿Al de Amadín Tussaud? Sí. 10 minutos después, el trapeador empapaba los pisos empolvados de la habitación vacía. Tendría que esperar a Axel para que le ayude a mover la cama de una plaza que tenía dejada en el fondo, aunque últimamente odiaba la idea de pedirle ayuda o favores. A la noche, mientras la cena se preparaba casi sola, el dormitorio de Amadín habría cobrado vida. El piso estaba tan reluciente como si estuviera nuevo, aunque era necesario cambiar el empapelado de las paredes que le daba un aspecto antiguo y percudido al estar descascarado sobre la madera. El sol cayó rápido, la luna se mostró llena y dorada. Comieron sin formular una sola palabra. Mami, perdóname por echarte de mi habitación. Mad y yo necesitamos estar solas. Ella también se disculpa por haberte mandado a la habitación de la señora Tussaud. Estaban impresionados con la habilidad de su hija de disociar sus pensamientos y repartirlos entre ella y aquel ídolo que parecía haberla hipnotizado desde el momento en que la encontró. Aún así, no dijeron nada. Toda oración ficticia de Edith, que hacía revivir teatralmente a Maddie, los hacía recordar el momento en que su forma de vida cambió de improviso. Todavía ninguno pensaba cómo superaría esa dura etapa, ni siquiera lograban resolver cómo mantenerla. La cena está deliciosa, cariño. Edith los observó callada, esperando algún tipo de reacción, y la encontró. Maía apartó la vista de sus espaguetis para apuntarla a su esposo, a quien le proyectó una expresión nula. Disculpa, mamá pequeña. Pronto me podrá perdonar. Todo el mundo comete errores, ¿sabes? Y a veces con ello lastimas a la gente que amas. Eres muy pequeña para entenderlo, pero alguien se lo debe decir. Sus ojos azules se cristalizaron en lágrimas y uno de ellos soltó una que se resbaló por su mejilla. 3 de la mañana. La casa se volvió muda. Toda la familia descansaba en el mundo onírico, cada uno en su habitación. Una niña de plástico corría libremente por la casa oscura, cuyos únicos rayos que la iluminaban de forma vaga eran los de la luna imponente, pero aún así débil e impotente. Algo logró interrumpir el descanso de Maía. Era un llamado, una voz. Sonó fuerte dentro de su cabeza y le causó un sobresalto que la hizo despertarse, cubierta en sudor frío. Entre la luminosidad opaca de la luna, pudo distinguir fácilmente que la puerta de su habitación estaba abierta. Frunció el ceño y luego su corazón estalló de miedo. Iba a gritar, pero su lengua pareció devolverle el grito a su interior. La muñeca Maddie estaba allí, parada a los pies de la cama, congelada pero persistente como la misma luna. Esto debe ser una broma de Edith. Quiso suponer cuando notó que una mano de la muñeca estaba levantada y su dedo índice señalaba precisamente hacia la pared. Como un acto de reflejo por la misma situación de subordinación que le imponía el miedo en ese momento, Giró la cabeza hacia donde le señalaba el dedo y descubrió que justo en ese lugar había una abertura en el empapelado color verde oliva. Frunció el ceño nuevamente, tomó valor y se puso de pie. Respiró hondo y metió la mano en aquel tajo que casi pasa desapercibido para su adormecida visión. Al meter la mano se percató que en aquel espacio el papel no estaba pegado y probablemente lo habían hecho a propósito. Finalmente no fue muy difícil retirar lo que había allí. El color denotaba el paso de los años. En un tiempo fue un sobre blanco e impecable. Olvidándose de que la muñeca estaba detrás de ella, rompió el sello que lo bloqueaba. Una fina lámina adhesiva con la palabra Tussaud. Sacó la hoja dura que estaba doblada en cuatro y la leyó. Malaventurado aquel que lea este mensaje escrito en el pasado, leído en el presente y ocurrido gran parte en el futuro. Los grandes espíritus del Santa África me han prometido una reencarnación, y yo, fiel cordero, accedí a cambio de 3 sacrificios. Según sus predicciones, todos los hechos ocurrirán, siempre y cuando les obedezca en todo, poniendo mi sabiduría por debajo de su poder. Tanto es así que ni siquiera sé por qué ni a quién le escribo estas palabras, pero así me lo han mandado. Ya tengo todo lo necesario para el ritual. He seguido sus pasos al pie de la letra y sé que aún después de muerta tendré que terminar con la vida de 3 almas más. Mi cuerpo será entregado bajo mi absoluta voluntad, pero todos lo entenderán como un suicidio. Los otros 2 serán entregados en el futuro, justo antes de reencarnar en carne y sangre en el cuerpo de una de mis víctimas. Hasta ese entonces, no sería Madín, sino Madre, la niña de plaza. Nuevamente se acordó de quién estaba atrás suyo y dio la vuelta con violencia. Al descubrir que el espacio que ocupaba Madi ahora estaba vacío, pegó un grito. ¡Esa cosa se ha ido! ¡Oh no! ¡Edith! Corrió, envuelta por un espanto atónito, hacia la cocina y tomó el cuchillo. Los ruidos de aquella casa, con los pisos de madera, los gritos a altas horas de la noche y las pesadillas inoportunas hicieron que Axel se despertara también con una sacudida alborotada. ¿Dónde estás? No voy a dejar que dañes a mi hija. Un brazo fuerte le apretó la muñeca y le quitó el cuchillo. Ella volvió a gritar, pero Edith no se despertó. ¿Qué mierda estás haciendo? Yo... no es lo que parece. Imagínate cómo hubiese reaccionado tú si hubiese dicho eso cuando viste las fotos. Escúchame bien, si le haces algo a Edith, lo vas a lamentar de verdad. Cuando se dice que las cosas no pueden estar peor, se vuelven peores. Escuchó a Axel subir las escaleras mientras ella se dirigía a su cuarto. Vio el tajo agrandado en el empapelado de la pared y metió la mano dentro, pero no había carta alguna. ¿Dónde le ha metido? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Todo ha sido un sueño? ¿Me lo he imaginado? La noche transcurrió como si no hubiese pasado nada. El sábado nació soleado y precioso. Parecía un día primaveral. Maía creía que lo que había pasado ayer era una especie de sonambulismo mezclado entre el sueño y la vigilia. Lo más raro de todo era que nunca le había pasado algo así. Nunca podría determinar cuándo había comenzado y cuándo dio fin. La oreja pequeña de Edith estaba pegada en la boca de Maddie. ¿Quieres ir a la hamaca? Está bien, vamos. Aunque Maia se había obligado a convencerse de que lo que había pasado era una mala jugada de su conciencia, ordenando la cama, ojeaba sigilosamente por los rincones por si se encontraba la carta fantasma, pero no la halló por ninguna parte. Axel se estaba haciendo un emparedado para llevar al trabajo. A pesar de que era sábado, tenía un horario muy apretado durante la tarde. Mientras untaba mayonesa sobre el fiambre, su atención se desvió cuando encontró justo cerca de sus pies un sobre amarillento sin bloquear. Enseguida lo levantó. Extrañado por haber encontrado algo tan inusual en la cocina de su casa, lo abrió y retiró de su interior el papel grueso doblado en cuatro, que al abrirlo supo que se trataba de una carta escrita en manuscrita con una especie de delineador de ojos de color rojo. Allí mismo comenzó a leer. Amor mío, no te imaginas cómo me gusta escribirte por este medio. Este tipo de códigos, el sobre, la carta y el delineador rojo me causan tanto morbo que me excito en escribirte. Te quiero decir que todo ha salido a la perfección. El idiota de Axel todavía no se pregunta cómo es que una estúpida niñita de 5 años pudo haber tomado tales fotos. La verdad es que me ha sorprendido con tus enfoques. Por fin lo hemos capturado con las manos en la masa. Él ni siquiera se imagina que tú existes y encima se cree culpable de nuestra situación. Ahora que lo pienso, soy muy buena actriz llorando, o quizás son mis increíbles ganas de mandarlo a la mierda que me hace desempeñarme como una actriz eximia. Todo marcha a la perfección. Solo nos queda esperar que crea que estoy loca y que quiero matar a nuestra estúpida hija para que ambos se larguen de aquí y así nosotros podamos vivir tranquilos en nuestra nueva casa. Pronto te traeré nuevas noticias. Te amo, Maia. El descubrimiento hizo sumergir a Axel en un océano infinito de ira y dolor. ¿Buscas esto? Maia vio el sobre y sintió un ligero palpitar. No sabía si sentirse feliz por el hecho de que no estaba enloqueciendo o mal por haber descubierto que se habían mudado a la casa indicada. Sí, eso es lo que busco. Supongo que ya lo has leído. Supones bien. ¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo? Ella no respondió, aunque era una situación extraña que se debía conversar seriamente. No era un tema con el que podría entablar una conversación con un esposo infiel. Su orgullo pesaba aún más que todo eso. Sin embargo, una parte de ella estaba comenzando a insistir en dejar todo atrás, por lo menos de forma temporal, y comenzar a preocuparse por lo que de verdad importaba, los sucesos paranormales que habían sucedido en la casa, desde la llegada y las horrorosas apariciones de la muñeca de Amadine. Podría odiarse después, pero primero estaba el bienestar de su hija, y eso era algo que le incumbía a los dos. Más allá del error y la falta de respeto de Axel hacia la familia, le tardó considerarlo medio segundo y entonces se dispuso a hablar. Está bien, disculpa por no habértelo dicho. ¿Disculpa? ¿Cómo quieres que te disculpe por una cosa de estas? Admito que yo me equivocaba en traer una mujer a la casa, pero no se compara con lo que planeabas hacer tú. No puedo creer cómo nos has traicionado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto? Yo no hice esto. No, amor, debes creerme. Nos está tendiendo una trampa. ¡Maddie! La muñeca de Edith en realidad es Amadine, que quiere matarnos para completar su sacrificio. Por favor, créeme. No seas ridícula y admite que también eres una adúltera. Apoyó la punta del pie derecho y luego su talón para evitar caer al piso. Luego necesitó apoyar el otro, pero este no llegó al piso. Su pie se torció de repente al pisar una superficie redonda parecido a un balón. Su tobillo se rompió de un crujido. El cuerpo de la pobre mujer cayó duro y congelado como un ángulo de 90 grados, volviéndose llano. Su cabeza se golpeó con el borde de la cómoda donde guardaba la ropa y un tajo sangriento se dibujó en su sien. Cayó sin vida y a sus pies Estaba inanimado el objeto que había pisado. No era un balón, sino una cabeza, la cabeza de la niña de plástico. Las órbitas oculares de aquel hombre nunca habían sido tan grandes. No podía creer que un simple empujón hubiese podido desencadenar tal tragedia. Sus manos estaban embarradas de un acto homicida. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡María! ¡No, no, no! ¡Yo no lo hice! ¡Yo no la maté! ¡Ella se tropezó! ¡Sí! ¡Se tropezó con el muñeco y eso la golpeó la cabeza! Lo que decía era cierto, pero ninguna clase de autoridad se lo creería. Hacía poco más de una semana, había sido marcado de por vida en su rostro por un cuchillo que Maía había manipulado y no presentó cargos. ¿Por qué no lo hizo? Pensará la policía. ¿Será que quería hacer justicia con sus propias manos? Se veía sin salida, incapaz de poder actuar o moverse. Quedó mirando espantado el cuerpo muerto de su mujer a los pies de la cómoda, con su cabeza ensangrentada, emanando como una cascada grotesca cada vez más y más sangre. Sus ojos, aunque ya no veían nada, estaban completamente abiertos, casi como los de él, mirando fúnebremente lo trágico del destino y lo oscuro de la muerte. De pronto, algo lo sacó de aquella nube maligna de la que había sido metido sin querer y lo introdujo otra vez en la nerviosa desesperación. ¡Maddy! ¡Maddy! ¿Dónde estás? Maddy. Otra vez se nombraba a la maldita muñeca que había sido testigo del crimen. Axel no la había visto detrás de su esposa hasta después de fallecer. Si tan solo fuese alguien con vida, la enviaría a la cárcel, porque ambos sabemos que yo no he sido el asesino, se dijo en su interior, considerando que estaba al borde de la locura. La vena que había crecido en su frente le deformaba la cara casi tanto como su cicatriz. Dentro de ella corría su sangre homicida, furiosa y vertiente como la cabeza de Maía. Se dio la vuelta y cerró la puerta de un golpe. Ni siquiera se dio cuenta que estaba actuando. Hasta parecía verse afuera de él mismo, desconociéndose como persona. Tomó con fuerza el cuerpo de Maía y lo metió bajo la cama. Gotas de su helado sudor cayeron en el interín. El puño de su hija golpeó la puerta. El atlético estado de Axel lo había beneficiado en aquel momento. Solo tardó unos segundos en esconder el cuerpo de la mujer. Luego movió la cómoda hacia adelante para que ésta quedara encima del charco de sangre. Respiró hondo y abrió la puerta. Edith lo vio y le causó asco verlo en ese estado. Lucía transpirado, despeinado y agitado. Pero cuando lo vio que tenía a la muñeca en su mano, la tomó rápidamente y se olvidó del tema. Dio media vuelta y se fue de nuevo hacia la hamaca. ¿Dónde estabas? Me dijiste que ibas al baño y terminaste en el cuarto de mamá. La palabra mamá resonó en su mente junto con otra que desde hacía varios minutos evitaba afrontar. Criminal. Sacó del fondo de la casa una enorme hoja de plástico grueso con la que envolvía las vigas y otros elementos que había comprado para la reformación del hogar y la llevó hacia el lugar del crimen. La colocó sobre la cama de una plaza y recostó a su esposa encima, tapándola después con una manta roja. Acto siguiente, la limpieza total e impecable del lugar. Mientras trapeaba, no dejaba de pensar en el hecho de que su hija ya no vería más a su madre. No tuvo necesidad de mentirle. Por alguna razón no le había preguntado dónde se encontraba su madre, que no había visto en todo el resto del día. Cuando terminó, hizo lo más difícil. Mientras todo se secaba, envolvió como a un enrollado al cadáver en el plástico y con las puertas de la habitación, de la entrada y de la camioneta abiertas, se transportó con rapidez y sigilo con su mujer en los brazos rogando a la suerte de no encontrarse con Edith despierta. Cuando quise acordar, estaba en el asiento delantero con la mano en la llave, comenzando a llevar a su esposa al río más cercano, a unos 2 kilómetros de allí. Si la suerte lo acompañaba, no lo atraparían. La próxima imagen que tenía de sí era su cuerpo recién bañado, acostado en la cama matrimonial, sin mover un solo músculo, sin creer lo que acababa de pasar ese día. No supo cuándo se durmió, pero cuando se quiso acordar, el sol ya se había asomado por completo desde el frío horizonte. Se desperezó con sus párpados congelados. Para él solo habían pasado unos minutos. Su cuerpo no tenía muestras de sentirse descansado y necesitaba estarlo para afrontar todas las mentiras que debería formularle a la policía para no ir preso. Se tomaría todo el día para pensar bien eso y a la noche llamaría a las autoridades para anunciar la extraña desaparición de su mujer. Se sentó en la cama y abrió los ojos. Gritó del susto. El reloj casi marcaba las 8 de la mañana. Era imposible que Edith ya haya despertado. Justo al lado de su cama estaba Maddy parada, como si sus pies de plástico estuviesen clavados en el piso a través de la alfombra color rojo. En la casa había un silencio que producía un leve zumbido en sus oídos. Luego se escucharon unos pasitos secos que provenían del pasillo. Era Edith. Entró en la habitación con un rostro inentendible. Sus ojos lucían apagados y artificiales, como si por ellos hubiese perdido la esencia de su vida. Estaba vestida con un camisón blanco de cama y se veía como medio perdida. Edith, ¿estás bien, pequeña? Ella no respondió al instante. Luego bajó la cabeza hacia Maddy, quien estaba de espaldas a ella. La subió de nuevo y en el instante que iba a comenzar a hablar, le bajaron de sus narinas 2 finas y brillantes líneas de sangre que se deslizaron por sus labios y cayeron sobre la cabeza de Maddy, manchando el tul de su vestido de novia. Maddy no está vacía, aún puede salvarnos. Edith, Edith, vuelve aquí. Maddy no está vacía, aún puede salvarnos. ¿Qué carajos está pasando? Esto no es real, esa muñeca solo es un juguete. Un estúpido juguete. Maya no estaba en lo cierto. Edith está confundida y yo... Bueno, creo que yo sí estoy loco. Axel notó que las manos de Maddy estaban manchadas de color rojo y una de ellas cargaba un lápiz, precisamente el mismo que había perdido Maya y con el que supuestamente había escrito a su amante. El estómago de Axel se torció de repente y lo hizo encorvarse, haciéndole escupir un vómito verde con manchones rojos de sangre que se desparramó fuera del borde de la alfombra. Su respiración era agitada, pero cuando vio la sangre se aceleró aún más. ¡No nos matarás! ¡No nos podrás matar a Maddy! ¡Primero lo haré yo! Maddy no está vacía, no puede salvarnos. Sin pensarlo 2 veces, cargó la muñeca y la acostó boca arriba sobre la cama, luego la volteó. Sus ojos lucían demasiado reales como para volverlos a mirar. Bien, Edith ha dicho que no estás vacía. ¿Qué mierdas llevas en tu interior, maldita puta? Descubrió su espalda y vio en su cuello la palabra Maddy. Más abajo, en medio de su embés, estaba escrita la frase: ábreme si quieres vivir. Y al momento en que lo leyó, corrió hacia la cocina a buscar el cuchillo más grande. Sin piedad alguna, penetró aquel plástico como un trozo de carne muerta y le hizo un tajo que recorrió su espalda. Lo abrió y halló en el interior un sobre pequeño, de apariencia exacta, al que había encontrado hacía 20 horas, con la diferencia de que este estaba bloqueado con un sello rectangular con el apellido Tussaud escrito. Lo abrió desesperadamente y leyó, lanzando de su boca sucia de vómito un gemido de horror que no cesaba. Mis queridos malaventurados, no lo tomen de manera personal todas las desdichas que le he hecho pasar. No quería hacerles sufrir, pero no podré revivir plenamente si no entrego antes de tiempo los 3 cuerpos necesarios. Aún así, si estás en contra de mis planes, te doy el permiso para que continúes tu vida en paz. Simplemente debes enterrar mi cuerpo de plástico, aquel que tomé prestado para realizarlo todo, y entiérralo bajo una de las higueras en un agujero profundo y grande como para poner un humano. Solo de esta forma mi alma descansará en paz y ya no podré volver al mundo real. Mis dioses son deidades muy generosas con los humanos y aún en contra de mi voluntad. Me han obligado a decirle la solución a su problema, pero recuerda, solo podrás lograrlo si todavía no han muerto 2 de ustedes. Axel no sabía si en ese momento debía de gritar de felicidad o entregarse al terror que corría por sus venas y que hacían que su pecho estallara en latidos. Agarró la muñeca de los pelos, corrió como un felino africano hacia el fondo de su casa para tomar una pala de excavación. Afuera caía un rocío invernal, pero a Axel ni siquiera se le pasó por la cabeza abrigarse. Atravesó nuevamente la casa. Esta vez su meta era el frente hacia la higuera más cercana. Tenía ambas manos ocupadas y en su mente yacía la pregunta: ¿dónde está Edith? La llamó a gritos, imaginando cómo se lamentaría si estuviese muerta. No solamente porque se quedaría solo, sino porque habría faltado a la única condición que tenía el macabro juego de Amadín: no enterrar a la muñeca si hay 2 personas muertas. Cuando salió de la puerta delantera, vio a Edith de espaldas sentada sobre la hamaca del sauce. Parecía estar en perfectas condiciones, pero no quiso vociferarlo. Algo dentro de sí le decía que debía terminar con el entierro cuanto antes, y además como comprendía la obsesión de su hija hacia la muñeca. Al verlo enterrarla protestaría contra él y no tenía tiempo para ese tipo de escenas. Tiró la muñeca hacia un lado y de inmediato comenzó a cavar. Al hacerlo, Edith se dio cuenta de lo que hacía y se acercó a él. Inexplicablemente no levantó queja alguna. Permaneció callada todo el tiempo, salvo 3 o 4 veces en donde tosía y le sangraban las narices. En esos momentos era en los que Axel más se apresuraba. Por suerte, la tierra estaba húmeda por el abundante rocío que la había ablandado. Entonces, no tardó mucho tiempo en cavar el gran pozo. Cuando terminó, no pudo evitar largar una aturdidora carcajada cuyo aullido demente torció del miedo hasta las higueras. Agarró del pelo a la muñeca que había permanecido inmóvil todo el tiempo y la arrojó adentro. ¡Ahí tienes tu maldito pozo, hija de puta! ¡Ahora déjanos en paz! Cargó un montón de tierra con la pala y comenzó a llenar el pozo, pero algo lo detuvo. Sintió un dolor indescriptible en su espalda. Algo frío y filoso lo había atravesado de atrás. Percibió que sus pulmones le ardían, pero al mismo tiempo sentía congelado el resto de su cuerpo. Tosió una vez y de su boca saltó un chorro de sangre. Su respiración ahora había alcanzado el punto máximo de agitación y cada vez le costaba más tomar aire. Edith retiró el cuchillo que le había clavado en la espalda de su padre y soltó una risita al mismo tiempo que este caía al pozo. Golpeó su cabeza con la tierra húmeda y desparramada. Estaba boca arriba junto a la muñeca Maddie, que enigmáticamente tenía la nariz y la boca empapadas de sangre. Aún con el dolor que estaba terminando con su vida y la tos sangrienta que sucedía cada 5 segundos, tomó fuerza para decir sus últimas palabras. Edith, ¿qué me has hecho? Edith, este ya no es el cuerpo de tu hija. Y ahora está muerta, justo a tu lado. Axel le dio un vistazo a la muñeca y en un esfuerzo de llorar, una corriente de dolor le hizo retorcer su cuerpo. La niña siguió hablando. Lo más gracioso de todo es que yo solo te he matado a ti. Pero tú has matado a toda tu familia, accidentalmente. Pero en fin, los has matado a todos. Por si el dolor no te deja darte cuenta, cuando abriste la muñeca por la espalda para retirar el sobre, en realidad se lo estabas haciendo a mi querida amiga Edith. Pero no te preocupes, posiblemente murió en el segundo y sin darse cuenta. Y ahora morirás tú, tal y como lo habían predicho los dioses. En ese momento, Axel dejó de respirar y el viento furioso, el viento del mal, sopló en toda la casa. Ya he entregado mis tres ofrendas, ya los he sacrificado y ahora estoy nuevamente viva.